Cuadernos distópicos. Se encontraron unos escritos acumulados en unos cuadernos. Parecía un objeto enterrado desde hacía mucho, pero las pruebas de carbono 14 no funcionaron. Las típicas teorías de conspiración difundieron que podrían provenir de un futuro posible y que de alguna manera habían sido enviados a nuestro tiempo. Otras opiniones plantearon, son registros de aconteceres en un posible futuro, o se trata, por el contrario, de un material muy antiguo y que relata algo que ya sucedió, pero de lo cual, por alguna razón, no estamos enterados. Tercero, los ominosos medios de comunicación. Respecto de los OMC, ominosos medios de comunicación, poseen millones de oficinas dispuestas en casi todos los sectores del mundo. Básicamente funcionan como una gran red tendida por sobre todo el mundo con un complejo sistema de drones satélites en constante movimiento, que transmiten a dichas bases un contenido comprimido compuesto de imágenes, filmaciones, palabras y un entrelazado de logaritmos cuánticos que interactúan con las IA, inteligencias artificiales productoras de noticias, las cuales, las noticias, son moldeadas por dichos logaritmos en relación con los intereses de uno de los departamentos más importantes del ominoso mercado multiversal en el que trabajan los ordenadores del mundo o creadores del nuevo orden mundial. Nadie sabe qué personas trabajan allí. Algunos sostienen que ese sector solo es manejado por una superinteligencia artificial, pero otros dicen que hay personas humanas también, pero que mantienen en estricto anonimato su identidad. Los altos ejecutivos, CEOs, gabinetes de jefatura y hasta el presidente del ominoso mercado son conocidos y mediáticos. Manifiestan más pomposidad que poder, y en esa actuación, siempre exagerada, buscan dar la impresión de que son quienes toman las decisiones y manejan las cosas. Pero es sabido que el verdadero poder está en las oficinas de los ordenadores del mundo. Como decía, los logaritmos con la información recabada por los drones satélites es moldeada por las inteligencias artificiales productoras de noticias y por quienes trabajan en los medios, y luego es difundida a la población en pantallas. En nuestro sector, uno de los más alejados del centro del mundo, hay innumerables pantallas públicas, así como en unos objetos llamados celulares. Una vecina de nuestro barrio, que luego se supo que es hija de un recordante, más adelante aclararé este término, contó que en zonas más cercanas al centro se ve gente que tiene implantada la pantalla en el antebrazo o en otros lugares del cuerpo, y allí ven las noticias y se entretienen de muchas maneras. Igualmente, en nuestras zonas y de manera clandestina, se sostienen otras maneras de difundir noticias, también desde el total anonimato. Pero este anonimato es por temor a ser descubiertos por algún infiltrade del ominoso mercado. Pues circular noticias desde otro parámetro diferente al OMM es una actividad máximamente prohibida y que conlleva el peor castigo. Para no ser detectadas estas noticias por la tecnología del orden mundial, se realizan únicamente en papel, no en pantallas. Y de hecho, parece que este modo de comunicación se practica hace mucho, muchísimo, en distintas casas o lugares de los vecindarios en nuestra zona, ubicada en la última circunvalación, pueden encontrarse aún, escondidos obviamente, papeles sueltos y hasta varios atados o abrochados con diferentes relatos, noticias e historias. Como no podemos estar ciertos del tiempo en que vivimos, tampoco sabemos qué tiempo tienen algunas cosas que allí leemos. De hecho, hay quienes no pueden leer estos papeles sin sentir un mareo y hasta dolor agudo. Nos han dicho que se debe a que despiertan recuerdos de antes del apagón, recuerdos que han sido borrados o modificados. Llevo conmigo varios atados de estos papeles y suelo leerlos. Como dije, ignoro su antigüedad, pero eso no importa. Voy aprendiendo algunas cosas de este presente con esos escritos. Y me inspiraron a hacer estos cuadernos. Transcribo uno aquí con un hecho ocurrido, quién sabe cuándo. Teoría de conspiración. Cierta élite de muy pocos miembros a nivel mundial planearon todo. No hace falta describir la intrincada red de conexiones en los núcleos mismos del poder aparente del mundo. En efecto, aparente, ya que esta élite de verdadero poder sabe servirse del hecho que este mundo es apariencia y se mueve en base a las apariencias. Tampoco es preciso explicar cómo hábilmente se adueñaron y torcieron los más grandes logros, los más nobles cometidos alcanzados por la humanidad, para utilizarlos inescrupulosa e impunemente para sus propios fines de control y poder absolutos. La justicia, la libertad, la tolerancia, la medicina, la tecnología, la comunicación, la ecología, la espiritualidad, la democracia, etc., todo fue integrado a sus planes. Obviamente el control nunca es total, y en todas estas dimensiones se dieron resistencias y batallas, pero su modo invisible de actuar desde las sombras no podía ser desenmascarado. Surgieron así las teorías de conspiración, que intentaban ponerles en evidencia, pero al estar más cercanas a la imaginación que a la demostración fundamentada, fueron hábilmente ridiculizadas y desarticuladas. El mayor éxito de este plan sistemático fue que, en vez de negar ciertas teorías de conspiración que circulaban, hicieron aparecer muchísimas más, fantásticas, contradictorias e increíbles, pero todas con algo de verdad. Fue la mejor manera de desautorizar todo intento de comprender qué estaba pasando en realidad. Cierta vez equiparon un gran número de aviones que circularon por todo el planeta, especialmente los sectores más densamente poblados, para rociar el mundo con una sustancia química conseguida sintéticamente, que actuaba directamente en el sistema nervioso central y colonizaba los neurorreceptores, provocando en diferentes grados y de acuerdo a la fisiología que recibiera la sustancia, un estado casi permanente de paranoia, o más técnicamente, una patología de trastorno psicótico paranoide. De esta manera, las teorías de conspiración se multiplicaron en cantidad y variedad. Un arrepentido que trabajaba en los laboratorios donde se fabricó la sustancia, presentó una denuncia en un tribunal mundial. Al recibir la declaración, le realizaron, por protocolo, ciertos exámenes psicofísicos. El resultado que diagnosticaron fue que padecía un trastorno psicótico paranoide de alto grado provocado por una sustancia desconocida en su sangre, que al parecer actuaba en su sistema nervioso central y se alojaba en sus neuroreceptores. No se profundizó en el origen de la sustancia ni en cómo había llegado a su organismo, pero se dictaminó que la denuncia acerca de ese supuesto complot de una élite mundial y de unos aviones rociando una sustancia que afectaba con ideas paranoides, eran fruto de su imaginación y de su patología psicológica, la cual fue diagnosticada como trastorno psicótico paranoide provocado por una sustancia desconocida. El caso se cerró y el científico fue encerrado por su propio bien. Desde entonces, circulan muchas teorías de conspiración. Algunas personas las investigan y difunden, pasando por locos. Otras las intuyen todo el tiempo, pero las reprimen y logran ignorarlas para no quedar como locos. Otras personas, en su gran mayoría, al haber sido entrenadas por una amplia cartelera de series y películas, las ven desarrollarse por todo el mundo, como si miraran una película más. Una ficción cuyo objeto es entretener. Continuarán estos escritos.